prestado la mano a Jesús. Él quería escribir de su luz. Y es por eso me olvido de mí y lo dejo que escriba. Me hago a un lado y lo dejo seguir. Es hermoso mirarlo escribir. Y me niego a mí mismo y conviene que guarde silencio. Porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido. Oh Señor, pon tu letra y tu son, pon tus dichos en esta canción. Hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo. Na, na, na. Me sigo dejando llevar. No querría que hubiese un final. Es que cada palabra que escribe me llena la vida. El Jesús que una vez conocí se quedó aquí conmigo a vivir. Yo no cambio por nada del mundo esta gran alegría. No, no, no. Porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido. Oh Señor, pon tu letra y tu son, pon tus dichos en esta canción. Hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo.